Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6. Estás escuchando Mercurio Verdiblanco. Minutos, pasan ya de las 10 de la mañana, ya está con nosotros Ricard. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Y de nuevo en nuestra zona más recreativa, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a comenzar, bueno, ya aprovechando que el calor ya se nos ha echado encima. No, todavía no, ¿no? No, yo creo que sí, sí. Que ya va empezando. Cuando Ricard viene en mangas cortas, es señal de que el calor está aquí, sí. Tú sabes que yo soy friolero, yo siempre total abrigado. Pero bueno, vamos a hablar de algunos consejillos, tanto para nuestras máquinas como para la tecnología, que parece que a veces se nos olvidan y después vienen los problemas. Vamos a empezar por eso y después ya pasaremos a hablar de alguna novedad que otra en el terreno de los próximos videojuegos que salen a la venta. A ver, porque el verano cambia un poquito los hábitos. Cambia un poquito los hábitos. Pensemos que gran parte de la tecnología que usamos no está preparada para las temperaturas ambientes que muchas veces hay aquí en Sevilla, ¿no? Imagínate esa BlackBerry, aunque mencione la marca, ¿no? Está preparada para funcionar como máximo a 35 grados de temperatura ambiente, que es la temperatura normal de un procesador que puede estar a lo mejor en Suecia, o puede estar en París, o puede estar en cualquier sitio. No está preparado para que tú vayas por la calle con 52 grados y el cacharrito dándole el sol. No, el sol no es bueno. Para el cacharro ese calor no le puede echar uno crema o algo de eso, no. Lamentablemente no funciona así. No, más que nada vamos a explicar un par de cositas así un poco básica para que lo entendamos. Imaginemos que un móvil no tiene espacio para que haya un procesador con un disipador grande, un ventilador puesto. No es una máquina, digamos, que tenga un sistema de refrigeración muy buena, con lo cual todo está un poco al aire. Digamos que si el procesador chiquitín que llevan se va calentando, tira del aire que hay fuera para poder ir refrigerándose. ¿Qué ocurre? Que en otros países, lógicamente donde esta tecnología se ha creado, pues la temperatura ambiente no es de 45 grados a la sombra. ¿Con los móviles? Bueno, vamos a intentar llevarlos siempre en un sitio resguardadito, nada de a simple vista. Si tenéis un macutito, cualquier sitio para meterlos, protegerlos un poco, ponerles algún tipo de funda, porque si no, la mitad van a morir. O veréis estas cosas. No, es que el móvil de repente se ve con mucho brillo. Mucho brillo no, se te ha saturado el color. Es decir, no es mucho brillo. No, pero sobre todo cositas. Vamos a ver, las pantallas táctiles. ¿Quién no tiene ahora mismo un iPhone, un móvil de cualquier marca con una pantalla táctil? El principal enemigo de una pantalla táctil es la arena. Antes, si nosotros teníamos una pantalla de móvil normal, un cristalito, pues si se te rayaba el móvil, pues bueno, seguías jugando o utilizando tu móvil con tranquilidad. Ahora, si se te raya una pantalla táctil, dale tú encima de ese punto a ver si la pantalla te reconoce. No te lo va a reconocer, vas a tener que acabar, si quieres seguir utilizando el móvil, cambiando la táctil, y eso cuesta un dinero. ¿Consejos para verano? Bueno, pues no llevarlo a la playa. O llevarlo en un macuto, como digo, en un sitio que esté resguardado y que esté lo más aislado posible de lo que es la arena y de la abrasión. Sí, lo que pasa es que el macuto ese o mochila acaba siempre lleno de arena, ¿eh? Claro, por eso te digo, es decir, hay que intentar proteger. Algo hermético, ¿eh? Algo hermético, un poco más hermético, sí, donde no nos entre. Más que nada, un poco por prevención. Hay que conseguir el vacío ahí, ¿eh? Exacto. Y bueno, hablando de este tipo de cosas, simplemente el otro consejito que os traía es sobre las Plays, Xbox, estas máquinas a las que ahora que viene el verano, que parece que vamos a tener todos un poco más de tiempo libre, o que lo vivimos de una forma distinta, para los universitarios, sobre todo, que acaban en breve el curso. En breve. Bueno, nos queda un mesecito. Falta poco, hombre. Nos queda un mesecito, no os quejéis, no os quejéis. Están siempre quejándose, ¿eh? Sí, sí, es decir, qué tiempos aquellos que yo me podía quejar así. Sí, sí. Pues, a ver, que tengas más tiempo libre no significa que tu máquina aguante más horas. Es decir, la máquina aguanta exactamente lo mismo. Y como siempre decimos, después de una horita y media, dos horas, dale un descanso porque se te va a quemar. volvemos a hablar del tema de la refrigeración. Es decir, la mayoría de sistemas no están preparados para tener una temperatura ambiente como la que tenemos en Sevilla. Si tú en tu casa ves que hace mucha calor, tú piensas que el aire con el que vas a refrigerar la máquina no es un ventilador que genera fresquito y le da fresquito a la máquina. No, el ventilador atrae el aire de fuera y lo utiliza para poder refrigerar esos procesadores y esas cositas que lleva la máquina por dentro. ¿Qué ocurre? Claro, si la máquina está chupando aire a 40 y tantos grados, le va a costar mucho más refrigerarse. Hay que tener mucho más cuidado e incluso darle menos horas seguidas de juego. Bueno, más que nada para prevenir esas luces amarillas y todo ese tipo de cositas que después ahí en la tienda de Santo Domingo de la Calzada estaremos encantados de arreglaros, pero bueno, si podéis evitarlo, mejor. Así vamos un poco más prevenidos. Hay que prevenir, ¿eh? Hay que prevenir. Más que nada porque la tecnología se ha incorporado poco a poco a nuestras vidas, más que nada como una necesidad, pero los hábitos del cuidado de la tecnología todavía no los hemos adquirido. No. A lo mejor eso no lo adquiriremos dentro de 10 años y todo el mundo sabrá que un portátil no te lo llevas a la playa para conectarte, ¿no? Porque dices... ¿Y no es una buena oportunidad para que las empresas hagan productos para cada sitio en concreto? Porque hacer una BlackBerry, como tú has dicho, que soporte unos 35 grados... Eso, claro, usted dice un teléfono específico para nuestra ciudad. Es que a nivel comercial... El Sevilla Móvil. A nivel comercial le puede salir más rentable a la empresa. A nivel comercial podría salirle más rentable, pero tú piensas que estamos hablando de producciones estándar, ¿no? Es decir, es complicado, ¿no? Aquí tenemos una fábrica que tiene una cadena de montaje y que reduce al mínimo los costes. Yo creo que teniendo cuidado está bien, ¿no? Hombre, a mí personalmente, tengo que decir, no se me ha estropeado nunca un móvil por calor. Tampoco lo he dejado nunca al sol, uno más o menos sabe que... Me imagino que habrá casos, ¿no? Uno habrá se lo ha olvidado, lo ha dejado encima de algún sitio donde, el caso más donde típico, le ha dado mucho el sol y eso pues, ha estropeado el móvil, ¿no? El caso más típico es dejártelo en el típico hueco del coche. Cuando salimos o tal, lo hemos utilizado, lo hemos dejado no, allí. No es muy recomendable dejar el móvil visible en el coche. No es muy recomendable, pero no, seguramente a alguien ¿seguro? Cercano le habrá pasado. Sales, te vas a tomar unas cervezas, vuelve a las 2 horas y el coche es una sauna. Pues esa sauna la ha dado a tomar. Yo simplemente digo de que acostumbrémonos a pensar que la tecnología no está hecha para soportar las cosas extremas. Y como tú decías, ¿sería conveniente? Pues mira, seguramente sería conveniente de que vendieran fundas un poco más especializadas para el tema de la arena, como te digo, y la playa, para otras cositas. Seguramente habría cierto mercado. Pero bueno, también a las compañías les interesa que se te estropee el móvil para que te compres otro. Es decir, vamos a hablar siempre de que sería bonito, sería un gran sueño, pero no creo que esté muy por la labor. Y bueno, pues siguiendo y acabando ya estos consejitos, vamos un poco con una saga que promete novedades. Promete novedades de cara a que, bueno, en breve va a haber esta gran convención donde se presentan los grandes lanzamientos, las grandes novedades en el mundo de los videojuegos para el año, que se llama la E3, ¿de acuerdo? Nos queda todavía unas cuantas semanas, pero bueno, ya se van calentando motores, ya se habla de rumores, de presentaciones. Y una... Esto no tiene nada que ver con la Campus Party. No. Es otra cosa. ¿No? Bien. Esto es de las compañías. Digamos que es una convención de las compañías para mostrar a nivel comercial sus productos, para hacer demostraciones. Entonces, bueno, entre los proyectos que hay, el de Sony con el proyecto de Orbis, el proyecto Café de la Wii U, ¿no? Y el proyecto que... Durango, que es el de Microsoft. El nombre de los tres proyectos, no sé por qué le ponen nombres tan raros y por qué no lo han presentado. Pues bueno, seguramente habrá alguna presentación de consolas. Pero yo voy a rescatar, aprovechando estos ratitos, por si a alguien le apetece volver a jugárselo, un juego que ha hecho un poco de historia. Es el juego de Dragon Age. Dragon Age es un juego de rol, un RPG de estos que a mí me gustan tanto y que siempre suelo traer por aquí, pero que es de una compañía bastante particular y que siempre nos ha dado muy buenos resultados, que es BioWare. ¿Qué se ha caracterizado el trabajo de esta compañía durante los últimos años? Pues bueno, desde Caballeros de la Antigua República a Mass Effect, por ejemplo, Dragon Age. Son juegos que siempre nos permiten elegir entre distintas acciones e ir configurando la personalidad o la moralidad de nuestro personaje. En este caso... BioWare venía de tener la franquicia de este juego de dragones y mazmorras, famoso juego de rol, ¿no? Y estuvo muchos años lanzándonos títulos como Neverwinter Nights y todo este tipo de sagas muy buenas, hasta que le quitan lo que es este tipo de franquicias, pues ya no puede trabajar a nivel comercial o explotar ese tipo de productos y crea el universo de Dragon Age. Dragon Age 1 nos llega a las consolas de tercera generación, con una potencia gráfica muy buena, un sistema de juego bastante, bastante ágil, vamos a decirlo, el sistema de ruletas, igual que veíamos en Mass Effect. Si alguien ha jugado sabe que simplemente dándole a uno de los cursores del mando accedemos a todas las habilidades que en los mandos de consola se nos quedan normalmente un poquito más cortitos, ¿no? Y realmente permitía un gran nivel de jugabilidad. ¿Y qué nos permitía? Pues nos permitía lanzarnos a la aventura desde un enano, un elfo, un humano, un mago, todas las variedades que pudiésemos, pero lanzando una historia de un personaje en concreto, un personaje que es el Guardia Gris, y en esa primera aventura desarrollábamos al Guardia Gris. Bueno, pues Dragon Age 1 fue un gran éxito de ventas, fue un anuncio, una promesa de una saga que revitalizaba todo lo que es la venta de juegos en el género de rol, por el sistema de moralidad que traía. Y los jugadores nos quedamos pendientes de la segunda parte. Bueno, pues la segunda parte llegó, la compramos muchos, gastando nuestro dinero que siempre sabemos que cuesta, y no triunfó. Era un producto sacado demasiado deprisa, quizá, más que nada por cumplir el papel de cada 2 años un videojuego nuevo. Y en vez de tener la gran variedad que nos había aportado la primera entrega, pues nos encerraba en una ciudad que es Kirwall, y allí nuestro personaje se desarrollaba, pero con una limitación bastante, bastante grande. Es decir, no podíamos elegir qué tipo de personaje éramos exactamente y no podíamos salirnos de ese mundo donde las decisiones ya estaban casi preconfiguradas. Había 2 posibilidades en la historia y no teníamos tantas opciones. ¿Qué ocurre? Pues bueno, ahora nos anuncian de que llega Dragon Age 3 con una expectación grande, una expectación por saber si van a retomar la línea de los grandes títulos. Pensemos que uno de los últimos éxitos de esta compañía ha sido el Mass Effect 3. Está siendo un gran éxito, pese a que a muchos frikis no les haya gustado el final, hayan hecho una campaña, hayan recaudado fondos para que cambien el final del videojuego. Pero bueno, ha sido un buen éxito de ventas, han vuelto a demostrar que tienen un buen motor gráfico, que tienen un buen desarrollo de las líneas y de las historias, y parece ser que nos lo van a traer ahora para esta convención, para esta E3. Vamos a empezar a ver vídeos. Se anuncio, para aquellos que hayan buscado ya el vídeo del Dragon Age por internet, que hay un vídeo que es un fake, que se ve como unas supuestas escenas de juego. Sale en YouTube, sale en muchos sitios, Dragon Age 3, lo pones, lo buscas, lo ves, es un fake. Ese juego en verdad es The Witcher 2. ¿De acuerdo? Ese simplemente... ¿Es una especie de timo? De no, engaño. Simplemente de que alguien se vio unas imágenes de un juego que acaba de salir a la venta y bueno, pues ha confundido el título, ha hecho mucho revuelo en internet, mucha gente nos lanzamos a verlo en cuanto vimos una pequeña noticia, una pequeña referencia, porque le tenemos muchas ganas al juego. Y realmente cuando te das cuenta... esto no me suena a mí bien, ese personaje de allí me suena. Y bueno, buscando un poquito de información por internet, pues no, pues era el juego de Witcher 2. Y nada, que todavía no tenemos imágenes, llegarán en la E3 y esperemos que nos anuncien buenos lanzamientos para este año. Es decir, hay buenas expectativas. Hay muy buenas expectativas. Ha sido, como comentamos al principio de esta andadura en esta sección, parecía que no teníamos una primavera de retornos, ¿no? Max Payne 3, Mass Effect 3, grandes segundas partes, grandes terceras partes, pero poco producto nuevo. Bueno, pues parece ser que también con la cuestión del lanzamiento de las nuevas consolas o de los anuncios de las nuevas consolas, se van a anunciar desarrollos ya para la cuarta generación casi de consolas. Con lo cual podemos estar contentos, seguramente veremos novedades y conceptos nuevos de juego. Lo que sí parece, y perdona Ricard, digamos falta de ideas un poco, ¿no? Estamos hablando de sagas, ¿no? De ediciones, de juegos ya que venían existiendo, ¿no? Nunca un juego nuevo, ¿no? Un nuevo producto, ¿no? Sino mejoras. Las mejoras... Es complicado ahora mismo. Ahora mismo en la industria de los videojuegos están garantizándose beneficios de una forma sencilla. No quiere arriesgar. Porque claro, asegura, sí, ¿no? Asegura. No vamos a hablar de grandes fracasos. Con el tema de los juegos online hemos vivido en estos 2 últimos años productos muy caros. Llamemos Warhammer Online, llamémoslo Age of Conan. productos donde se habían gastado realmente una millonada que después no han tenido un éxito comercial, porque intentaban innovar un poco, intentaban aportar algo nuevo, cositas distintas, y realmente son productos que al final no han funcionado. Con lo cual, ¿dónde está la posibilidad de la industria? Pensemos que un presupuesto millonario de miles de millones en generar un juego, si no lo rentabilizas, hunde un estudio. ¿De quién podemos esperar la innovación? Pues de estudios pequeñitos. Estudios pequeñitos, es decir, a nivel de aventura gráfica sí que podemos ver, por ejemplo, el Crímenes de Nueva York. Eso va a ser una estética y una forma de aventura gráfica que es bastante innovadora, pero estamos hablando siempre de un estudio un poco más pequeño, no es una gran compañía como BioWare, como Blizzard, como otras grandes compañías, como Bethesda, ¿no? No. Es difícil innovar, es difícil cuando los resultados y las compañías están dirigidas no por programadores de videojuegos, sino por directamente empresarios que van a ver cuánto negocio y cómo lo rentabilizamos. Pero bueno, poco a poco espero que con la llegada de las nuevas consolas también van a llegar nuevas cosas. Pensemos que ahora el concepto de movilidad, de los mandos que puedes moverlos o enfocar hacia un lado, que como el de la Wii U o como el proyecto Orbis quiere hacer con PS Vita, pues van a traer muchas novedades. Es decir, vamos a tener juegos bastante más interactivos, sin tener que estar como con la Wii dándole a una raqueta, ¿no? Es decir, interactivos me refiero a la hora de que todo el escenario realmente esté a tu alrededor. Bueno, parece que por ahí se puede salvar alguna cosilla, pero es verdad, hay poca imaginación. Los géneros ya son muchos años de videojuegos, los géneros están bastante trillados, y gente que aporta cosas nuevas, bueno, sí la hay. Por ejemplo, si alguien quiere probar juegos online, ha salido un juego online un poco distinto que se llama Secret World. Si queréis buscar información, lo miráis, está en fase de beta y nos permitiría jugar en la época actual, en un mundo un poco apocalíptico, cyberpunk, por decirlo de alguna forma, con tres facciones, que serían los Illuminati, los Templarios o el culto del dragón, ¿no? Y realmente tu personaje tiene unos poderes, no hay niveles, no hay concepto de niveles, que es la gran novedad que aporta este juego online, ¿no? Juegos de este tipo hay. No hay niveles, sino que tú vas configurando tu personaje según las necesidades y según avanzas. Si tu personaje quieres que aprenda a disparar, aprende a disparar. Y cuando aprende a disparar, si eso ya no te sirve, pues le aprendes a usar una espada, ¿no? O le enseñas a usar una espada. Pues de esta forma sí que parece que haya pequeñas novedades, pero es difícil que nos lleguen cosas muy nuevas. Es decir, mejor productos conocidos, ¿no? Que saben que tienen cierto rendimiento comercial, y por ahí va la cosa. Y por último, sobre nuestro juego favorito, ¿para cuándo una edición del coleccionista de Skyrim? Bueno, me imagino que antes que evitar que se agote el producto, ¿no? Porque sigue sin haber. Bueno, me imagino que la edición coleccionista vendrá cuando hayan sacado algún tipo de contenido descargable que puedan paquetizar, ¿no? Y lo hay, ¿eh? Lo hay, hay uno con varias misiones y que todavía estoy. Y lo hay. Estoy por descargarme este DLC. Este contenido descargable, pero de momento es cortito, ¿no? Una semana después de la presentación de este juego, sacaron mejoras que habían hecho, mejoras que todavía no se puede descargar uno, digamos, nuevas animaciones, en fin. Que también está ahí en proyecto, ¿eh? No sé si al final saldrá todo esto. Hombre, parece que Bethesda ha apostado mucho por el mundo de Elder Scrolls, es decir, pensemos que estaban pensando en sacar un juego online. Con lo cual seguramente vamos a tener mucho material a medio plazo sobre Skyrim. ¿Qué nos llegará? Pues ¿cuándo nos llegará? Mira, si estamos pendientes de la E3 durante las próximas semanas de lo que se va a anunciar, seguramente veremos algún anuncio en el sentido de Skyrim. Uh-huh. Y ahora nada, Alberto, si me permites, gracias a estos medios de internet que usamos tanto, ¿no? A ver, ¿qué le ha pasado? No, vamos a hacer una mención. Es decir, de un fenómeno que nace de las redes sociales, que nace de internet, que es el 15M. Pues bueno, hoy sabéis que el 15M cumple su aniversario. Más que nada recordarle a aquellos que quieran ver el programa de actividades que habrá desde ahora hasta el domingo en Sevilla, en la Plaza de la Encarnación. Lo podéis ver en sevilla.tomalaplaza.net. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un programa de conferencias, comidas populares y un poco de todo. Ricardo, ya te voy a hacer una pregunta personal. A mí me gustan mucho los juegos de aventura gráfica, sin tipo Broken Sword y cosas así. Sí. ¿Cuál me podrías aconsejar? Bueno, a mí y a todos los oyentes. Es que hablar de Broken Sword es un género muy concreto dentro de la aventura gráfica. Igualmente, Si quieres probar una estética de cómic, te recomiendo Crímenes de Nueva York, por ejemplo, tenía muy buena pinta. Pero tampoco hay grandes títulos ahora mismo que te pueda recomendar. Creo que te estaría recomendando un mal producto. Vale, prefiero curarme en salud. ¿Recordamos la web? Bueno, pues nos podéis encontrar y descargaros el contenido de este programa y escucharlo online a través de www.consolasytecnología.com. Gracias, Ricard, y cuídese, pero cuídese de verdad. Lo intentaré para evitar más sustos. Eso es, ahí con las muelas y demás. Bueno, gracias, amigo.